Agenda Política Sonora con Javier Quintero. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Javier Quintero, quien nos trae la información de la agenda político-gubernamental para nuestra entidad. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eric? Muy bien. Vamos a hablar este día acerca de nuevos impuestos en el proyecto de ley de ingresos del gobierno del estado para el próximo 2013. Había hermetismo en el Congreso del Estado porque nadie quería hablar acerca de los nuevos impuestos. Los diputados evadían las preguntas cuando los reporteros insistíamos en conocer el contenido de la ley de ingresos, sobre todo para precisar si efectivamente el gobierno del estado había incluido un nuevo impuesto vehicular, una nueva tenencia disfrazada con otro nombre, y nadie quería hablar al respecto. Pero investigamos un poco el día de ayer y bueno, nos dimos cuenta que efectivamente el gobernador Guillermo Padres le propuso al Congreso la creación de una nueva tenencia vehicular, te digo, disfrazada con otro nombre, para ser aplicada a todos los dueños de automóviles a partir de el 2013. En el proyecto de ley de ingresos que envió a los diputados para su análisis y eventual aprobación, el gobernador Padres pide que se cree el impuesto denominado Contribución al Fortalecimiento Municipal, que estaremos conociendo en los próximos días como común, nada más por sus siglas, común. Contribución al Fortalecimiento Municipal Común. Con este impuesto, el gobierno pretende cobrar el 3% del valor factura de los automóviles con una antigüedad menor a 10 años. El 3% de lo que valga este automóvil menor a 10 años es lo que se va a cobrar de este impuesto o tenencia disfrazada. Con este impuesto, el estado ingresaría a sus arcas 783,643,196 pesos tan solo en 2013, y este dinero iría directamente a los ayuntamientos para que reforzaran la realización de obras de infraestructura. El gobierno, recordamos, debió recurrir a esta nueva estrategia porque en 2012 fue eliminada la tenencia vehicular y dejó de percibir alrededor de 600 millones de pesos. Este impuesto ya lo había incluido el gobierno del estado en el presupuesto de 2012 con el nombre de, déjame ver aquí, es el impuesto para el fortalecimiento de la infraestructura municipal. Recordamos, la aprobó la legislatura 59, pero lo dejó en tasa cero para que esta legislatura nueva le asignara el monto correspondiente. Pues bueno, le cambian el nombre a común y están ahorita los diputados en el estira y afloja de si lo aprueban o no, tal como lo envió el gobierno del estado para su análisis al Congreso del Estado. El diputado del PRD, Carlos Navarro López, confirmó la existencia de esta nueva contribución en el proyecto de ley de ingresos 2013 y reveló que ha sido causa de profundas discusiones con el resto de los diputados y con funcionarios también del gobierno del estado. Esas son las palabras del diputado periodista Carlos Navarro López. Escuchemos. Es una proyección. La propuesta del Ejecutivo es 3% en este impuesto, 3% general a todos los vehículos sobre el valor factura. 3%. Recabarían, si a eso se aprobara, recabarían 783 millones, ¿verdad? Por esa nueva, la tenencia disfrazada le llaman algunos, ¿no? Si fuera de 2.5, que hay varias entidades del país que tienen 2.5, sería 653. Adelante, Javier. Gracias, Eric. Pues por ahora el Congreso, te digo, está inmerso en esta discusión y de acuerdo con el diputado del PRD no han llegado todavía a algún acuerdo de si se va a aprobar este nuevo impuesto común o tenencia disfrazada, como muchos lo conocemos. De hacerlo, ¿cuánto representaría para los contribuyentes? Tampoco se han puesto de acuerdo. Los diputados tienen todavía hasta el último día del mes de diciembre para aprobar el proyecto fiscal, el paquete fiscal del gobierno del estado, o más bien del estado en su conjunto, que abarca los tres poderes. Y La propuesta, te digo, de Guillermo Padres incluye también como novedad adicional el cobro del impuesto común a los dueños de vehículos tipo pick-up, algo que no se había realizado anteriormente con la tenencia, pero que ahora sí se incluye a los dueños de vehículos tipo pick-up, algo también con lo que los diputados del PRD no están de acuerdo. Según Carlos Navarro, es ilógico cobrarle al pick-up, a los dueños de pick-up, porque el 80% de estos vehículos son para el trabajo, solamente algunos son de lujo, como Lincoln, como la Ford Lobo. Así pero es. Además, Eric, te digo, de estos impuestos, este impuesto nuevo, vienen otros impuestos vehiculares, incrementos a los que ya existen en la ley de ingresos del Estado, y que envió, por cierto, el gobernador Guillermo Padres. Por ejemplo, se ha detectado que el Estado pretende cobrar 100 pesos por la expedición de tarjetas de circulación y 150 pesos para la verificación de la serie del automóvil. Dice el diputado Carlos Navarro, ¿qué necesidad hay de que revisen la serie del automóvil y que te cobren 150 pesos por ello? Pues bueno, viene también incluida la verificación de la serie del automóvil por 150 pesos, lo que sería una obligación para los contribuyentes. Adicionalmente, habrá un incremento de 25% en la expedición de placas, un 25.5% en la revalidación de las mismas y un 25% de aumento en el costo de las licencias. Con esto y con otros impuestos que hay en la esfera gubernamental, se pretende recaudar el próximo 2013 42.591 millones de pesos durante el 2013. Pues bueno, te digo, esto solamente es una parte de todos los impuestos que ya vimos que están incluidos en la ley de ingresos y que poco a poco vamos a ir desmenuzando para que ustedes, amigos que nos están escuchando, pues estén enterados de cómo va la discusión en el Congreso y qué motiva esas discusiones entre los diputados. Yo digo, ayer estaba pensando que iban a hacer una consulta ciudadana para ver si derriban el estadio, sino que hagan otra para ver si la gente, los automovilistas, quieren esta nueva tenencia vehicular disfrazada con el nombre de contribución al fortalecimiento municipal. Muy bien, Javier, pues te agradecemos el reporte y habrá que mencionar que la ley de participación ciudadana no comprende las consultas en caso de aumento de impuestos, nada tontos los políticos, ¿verdad? Bueno, feliz Navidad y próspero Año Nuevo a los sonorenses, llegan nuevos impuestos a apretarse el bolsillo, ya que si pasan, pues el bolsillo se achicará mucho más. Javier Quintero, muchísimas gracias, excelente día. Buenos días, hasta mañana.